Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que comienza con la música que acaba de sonar. ¿Y qué es Mundofonías? Pues bueno, pues es esto y muchas otras cosas más, como las músicas que iremos descubriendo a lo largo de esta edición. Músicas de inspiración popular de todo el planeta que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden esta emisión radiofónica. Y hemos comenzado con un proyecto llamado Ozuna y un disco titulado Along the Silk Road, a lo largo de la ruta de la seda. Es un trío de músicos belgas como Tomás Baeté, especialista en vihuela de arco y en músicas antiguas. Emre Gültekin, que es también nacido en Bélgica, pero de orígenes y raíces anatolias. Él toca el laúd saz y diversas percusiones como el daf, el bendir y el tombak. Y junto a ellos, Rafael de Kock, que toca diversos instrumentos de viento como el cabal, el bau, el jobiraj, arpas de boca o la cítara chathan. un instrumento del pueblo Jacásio, originario de Asia Central, de tierras de Siberia. Bueno, pues esta curiosa y variada e internacional combinación de instrumentos aquí estaban al servicio de una pieza bien antigua, como es este Saltarello número 2, anónimo recogido en cancioneros de la Toscana italiana y procedente de esa época un poco a caballo entre el siglo XIV y el 15. El disco se desarrolla también con otras músicas que efectivamente van recorriendo la ruta de la seda, desde el lugar de donde partió Marco Polo, desde Italia hasta el extremo oriente. Y como digo, es el proyecto llamado Osuna, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías, que nos llega también desde Bélgica, y es un proyecto liderado por una cantante marroquino-belga llamada Aisha Haskal, a la que se une un conjunto de artistas belgas para hacer este disco de debut. Ana Aisha, yo Aisha. Oímos a Gaisha con este disco de debut, como decíamos, con esta mezcla de sonidos orientales con groove y psicodelia que se desgranan en piezas como esta, Dunia Gadara, que es algo así como ¿por qué el mundo es un traidor?, que habla de esas certezas que a veces tenemos y que después pues nos quedamos sin ellas. Pues vamos a continuar ahora con una producción realizada en Dinamarca y que también ve la luz en estos días. Se trata del proyecto Tingo, que bebe de las músicas nórdicas en combinación con jazz y otros elementos. Su disco se llama Kvartetten fra Verdensende, el cuarteto del fin del mundo, y de él escuchamos esta pieza, Brudstykker. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con otro estreno más. El de este dúo, formado por Melisa Yildirim, una artista de Turquía que toca el kemençe o kemane, un instrumento de cuerda frotada, y una artista de India, Swarupa Ananth, que toca el tabla. Ellas dos firman este disco Hues of Imagination, Matices de la Imaginación, que supone el encuentro discográfico de estas dos artistas con trayectoria ya previa tocando juntas. La pieza que hemos oído era Sepia Earth, Tierra Sepia. Pues aprovechamos esta conexión india para escuchar a esta artista indo-británica y tañedora de sitar, Rupa Panesar. Su nuevo disco se llama Atma, el alma, del cual escucharemos esta pieza Awakening, despertar, basada en la forma del raga basant. Junto con Rupa Panesar en el sitar, escucharemos la percusión, el doble tambor tabla de Shahbaz Hussain, el salterio de macillos santur de Kaviraj Singh Dadiala. Él también se ocupa de la tampura, que es ese instrumento que va marcando un tono continuo sobre el que se construye toda la demás música. Y el jori, que es un instrumento de percusión muy similar al tabla, un doble tambor también, en manos de Surdarshan Singh Chana. Escuchamos ya la música de Rupa Panesar. Thank you. nos sumergíamos en estas sonoridades indias con el sitar de esta artista, Rupa Panesar, artista de raíces en aquellas tierras, pero nacida ya en Londres. Este es un nuevo trabajo, se titula Atma, el alma, y lo acabamos de estrenar aquí en Mundofonías. Pues seguimos con un estreno más aquí en Mundofonías. Es que tenemos tanta música, hay tanta música maravillosa en el mundo que nos llega. Somos tan afortunados de poderla difundir y que te llegue a ti, allá donde estés, que bueno, no cabemos en nosotros de gozo. Y más además cuando se trata de una música tan maravillosa, con una voz tan especial como la que encontramos en este disco. Le Cri du Caire, el grito del Cairo. Es un disco que se estrena ahora, pero su historia se remonta ya a 10 años. A finales del año 2013 en concreto, donde después de un golpe de estado y un toque de queda, estaba este cantante Abdullah Miniawi intentando llevar a cabo su arte. De alguna manera esta música le llegó a Blaise Merlin, el impulsor del proyecto, que logró, después de muchos esfuerzos administrativos, llevar a este artista a París. En 2017 empezaron a trabajar juntos, se unieron otros músicos más y 5 años después nos muestran este trabajo que ahora os presentamos con esta pieza, Cuentos Espléndidos. نهاية في بلايا واقترنته طايا وطوايا أهذلت نهاية بلايا واقترنته يماي يماي يماي اسحبيني يماي يماي ناوليني يماي يماي يماي يماي يماي يماي سري يا ماي يا ماي اسحبيني يا ماي يا ماي يا ماي يا ماي اسحبيني يا ماي اسحبيني

Bueno, comentaba Araceli que tenemos montones de discos para presentaros y de hecho tenemos algunos en el tintero todavía para iros presentando, bastantes, la verdad. Pero no queríamos dejar de escuchar primero una maravilla como esta, Sudani, en referencia también y en solidaridad con el pueblo de Sudán, que ahora mismo se ve envuelto en esa estúpida guerra en la que dos facciones se pelean pasando por encima de las vidas de la gente, que es la que al final siempre sufre este tipo de disputas. Así que un fuerte abrazo para los amigos de Sudán que nos estéis escuchando. Esperemos que esto también tenga pronta solución. Lo que hemos oído podría ser, de hecho, bueno, pues vamos a declararlo uno de nuestros esenciales porque es una maravilla. Y la traía este músico llamado Abdel Gadir Salim con sus All Stars, con todas sus estrellas, el grupo que le acompañaba. Esta pieza formaba parte de un disco del año 1991 titulado The Merdum Kings Play Songs of Love, los reyes del Merdum tocan canciones de amor. Eso de Merdum, que parece que no suena muy bien, pues es algo muy bonito, como habéis visto. El estilo musical y un ritmo típico y tradicional de la región de Kordofán, en Sudán, de donde viene este artista, como decíamos, cantante y tañedor de laúd oriental de Oud. Pues si hablamos de Sudán, desde luego no podemos dejar de acordarnos de Wafir Sheikh El Din, un artista sudanés, bueno, ya con nacionalidad española, porque lleva más de media vida en este país. Tuvo que dejar su tierra pues con el mismo motivo que ahora mismo está teniendo la gente que salir de allí, con motivo de esas guerras tan destructivas que desangran a los pueblos, como por ejemplo ahora mismo le está pasando a Sudán. Vamos a oír una pieza que es una maravilla, Kaba Zurna, dentro del disco Nilo Azul, en la que encontramos, además del propio Wafir, a los hermanos Christoph, dos músicos búlgaros excepcionales que vivieron en España durante un tiempo y ahora pues afortunadamente han podido volver a su tierra, cosa que nos entristece por una parte porque les hemos perdido aquí, pero también nos alegra mucho que hayan podido retomar su vida en su tierra materna. Thank you. Nos acordábamos de Sudán, que está pasando en estos tiempos muchas penalidades por esa guerra civil, con la música de Wafir Sheikh El Din, esta pieza Kabazurna, dentro de su disco Nilo Azul. Como decía Araceli, aquí estaba Wafir con los hermanos Christoph, Ivo Christoph en el clarinete, Nasco Christoph en el acordeón, entre los muchos músicos que colaboraron con Wafir en ese disco Nilo Azul. Y de hecho, los tres, Wafir y los Christoph, formaron un trío búlgaro-sudanés, algo bastante inusual, con el nombre de Chernomore, con el que también sacaron un disco y dieron bastantes conciertos. Bien, pues vamos a despedirnos con más música sudanesa. En este caso nos vamos al año 1970, en el momento en que se grabó en la Radio Nacional de Sudán, en Jartum, en la capital, esta pieza, Al Suraj, La Foto, interpretada por Mohamed Wardi. Es una pieza que se incluyó en una recopilación editada en el año 2018 por el sello Ostinato Records, titulada Two Niles to Sing a Melody, dos Nilos para cantar una melodía. Es decir, con las grabaciones de este disco se recuperan piezas anteriores al golpe de estado de 1989, que debió ser, yo creo, la época por la que Wafir tuvo que dejar el país, porque hubo un incremento de la persecución de la música en particular, con la excusa religiosa del gobierno que se instauró a raíz de un golpe de estado. Un ambiente de fanatismo que, por ejemplo, también ocasionó que el músico que escuchábamos antes, Abdel Gadir Salim, fuera agredido en un ataque con cuchillos que ocasionó la muerte de otro cantante, Jogali Osman, en ese mismo suceso. Tanto Mohamed Wardi, a quien vamos a escuchar, como Abdel Gadir Salim, y creo que también Wafir Sheikh El Din, proceden de la región de Kordofán, en el centro del país, y como digo, en esta pieza, del que en su momento fue considerado el mejor cantante de Sudán, Mohamed Wardi, vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, dentro de muy poquito también aquí de nuevo en vuestra emisora favorita. Os recordamos también nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!

بس نحنا بطبعنا ناس طيبين أطفالك عندنا مغفورة توعدنا وتبخل بالصورة توعدنا وتبخل بالصورة يا غنوتنا يا غنوتنا يا بهجتنا ويا مرسى عيوننا المغفورة ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة مغفورة